No sabíamos, madre. No concurríamos al templo. No sospechamos de la sombra. Fuimos enemigos de Dios. Así, entre píldoras y viento, nos fue ganando lo siniestro en el áspero gozo de la vigilia.